quiero ser el que te robe la mirada de placer. Esta noche yo quiero envenenarme con tu aliento y fundirme en tu cuerpo y tu calor de piel y pensar que esta noche no será la última vez. La última vez. Te regalo mi amor, mi vida. Te regalo todo eso lo que imaginas. Te regalo mi amor, mi vida, todo lo que tengo es para ti. Será la última vez.